Bueno, mira, este es un programa en conjunto con el diputado Hernández Ballín, forma parte del proyecto de recuperación no solamente ecológica e hidráulica, sino también social del oriente de la ciudad. Es un proyecto que va de la mano con la línea verde oriente y que en gestiones conjuntas seguramente nos van a permitir cambiarle la fisonomía a esta zona. Hoy arrancamos con la participación ciudadana, que es una de las acciones más importantes que estamos impulsando, en donde nos comprometamos todos, las autoridades municipales, las autoridades estatales, pero de manera muy especial los ciudadanos en la conservación y en el mantenimiento de las cuencas de la ciudad. Aquí tenemos más de 8 arroyos que cruzan la ciudad, todos ellos forman parte de un proyecto de reordenación que nos permitan mantener los mantos acuíferos en la recarga, que nos permitan evitar inundaciones en la parte baja de la ciudad, y como parte de todo este proyecto integral, bueno, pues vendrán los recursos que se consiguieron en la Cámara a través del diputado Ballín, que son 27 millones de pesos para la rehabilitación de este arroyo, más los casi 140 millones de la línea verde, pues me parece que es un proyecto de gran impacto para los próximos años en nuestra ciudad. Y con este también arrancamos, pues sin duda, uno de los retos más importantes, que es a través de la Secretaría de Medio Ambiente, lo que va a ser el mantenimiento y rehabilitación de las 8 cuencas de arroyos de la ciudad, con rehabilitación, con limpieza, con generar espacios para la recreación y el esparcimiento de los ciudadanos. De hecho, el proyecto que presentamos nosotros a Semarnat, el programa de enfoque temporal, es justamente para rehabilitación y mantenimiento de los arroyos de las cuencas de la ciudad. Es una situación muy demandada, ¿no? Por los vecinos. Es una demanda permanente, son focos de infección, son focos obviamente de generación de mucha contaminación y sobre todo de enfermedades, y creo que estando además, como lo establece el convenio de colaboración con la Semarnat, bajo el resguardo y el cuidado del municipio, pues son áreas que hoy tenemos que tomarnos la obligación de atender. Desafortunadamente han estado prácticamente abandonados todos por muchísimos años, y hoy con el esfuerzo conjunto del diputado David Hernández Ballín y del municipio, vamos a iniciar este programa de mantenimiento de los arroyos. Lo más importante es que sepamos que esto es propiedad de todos, que como lo decimos en nuestro marco de la ciudad es de todos y tiene por tanto una parte de obligaciones y una parte de derechos, el derecho a gozar de la ciudad y el derecho a mantenerla limpia y a mantenerla en buen estado. Como que se convierten en tiraderos de basura. De hecho, lamentablemente la mayoría de los arroyos están convertidos en tiraderos. El tema es cómo logramos transformarlos con la participación ciudadana y por supuesto con algo de recursos en un espacio para que los muchachos, los jóvenes, los niños puedan venir a tener un esparcimiento y a tener una recreación sana. Bueno, esta es una de las cuencas más grandes, por cierto, y viene de la parte más alta, tiene 5 kilómetros, pero además el proyecto es realmente muy ambicioso, será seguramente un proyecto que no lograremos concretar ni siquiera en los 3 años de la administración, porque hay que enfrentar y hay que vencer obstáculos que tienen que ver con la apropiación de terrenos hoy en manos de particulares, que no deberían estar en manos de particulares, porque son zonas de riesgo, son zonas que se tienen que resguardar, donde no se puede construir, pero que lamentablemente en una acción fuera de ley, pues hoy están en manos de particulares. Se tendrá que hacer un esfuerzo legal para que se respeten esas áreas de las cuencas y se mantengan como áreas de esparcimiento y de recreación, y sobre todo también de recuperación de espacios verdes. ¿Se va a promover la reubicación de esta familia? Bueno, tenemos que iniciar una serie de negociaciones con los propietarios hoy de esos terrenos que están más a la parte baja, ¿no? Pero que forman parte de todo el proyecto de la cuenca. La verdad es un proyecto precioso, es un proyecto muy ambicioso, que con todas esas trabas, pues probablemente ni David como diputado ni yo como presidenta alcanzaremos a ver el fin del proyecto, pero estoy segura que al arrancar este año, como lo vamos a hacer, va a sentar bases para que en lo sucesivo la federación cada año nos esté dotando de recursos. La gran ventaja que tiene cuando logras que un proyecto entre a la Cámara es que prácticamente se convierte en un proyecto que logra continuidad en los siguientes presupuestos. Este, como la línea verde, como el segundo anillo de circunvalación, son proyectos que al recibir recursos en el primer año de nuestra administración, lo vamos a lograr que en los subsecuentes años podamos seguir bajando recursos, y por supuesto a este ritmo de 27 millones de pesos, 30 millones por año, creo que vamos a avanzar muy rápidamente. ¿Tienes el costo total? Si mal no recuerdo, David, el costo total del proyecto del arroyo de Don Pascual son 250 millones de pesos. Sí, en esta primera etapa son 27, y que incluye una parte para lo que es la elaboración del estudio técnico completo, y por supuesto tiene un valor muy grande porque se están considerando una serie de elementos desde lo que es una laguna de regulación que son realmente maravillosas. Eso, como hoy día se atiende por ejemplo el tema para evitar las inundaciones de la ciudad, pero se puede ir haciendo por etapas, ¿no? Y por supuesto dependiendo de la capacidad de recursos que vayan generándose de la federación, del estado, de los municipios, la velocidad con la que podemos terminar el proyecto va a variar. Presidenta, en cuanto al desempeño del nuevo titular de Capama, ¿cuál es la instrucción de regir a la concesionaria? Porque luego se ha hablado de que en otros años, en otras administraciones, se le dio manga ancha a la empresa concesionaria. ¿Cómo se básicamente tres instrucciones le hemos dado a Ricardo Hernández. La primera de ellos es una revisión puntual al título de concesión y establecer las negociaciones con la empresa de tal manera que hagamos del contrato un respeto restricto al mismo, y que de alguna u otra manera cargas que hoy está sustentando el municipio pues no las tenga por qué pagar el municipio, sino que lo haga la propia concesionaria. Dos, obviamente que podamos fortalecer y que haga una negociación también con la empresa, que ya empezamos de hecho desde el titular, el dueño de la empresa en México, con Roberto Morando, que es el representante de la empresa francesa aquí en México, para iniciar un proyecto de separar las redes de la ciudad por zonas y el establecimiento de tanques reguladores que nos permitan en un programa de largo plazo, pero sí iniciar el abatimiento de los tandeos, ¿sí? Que esa es una de las quejas más importantes, y lo que provocan además el cobro indebido también de los residuos, porque se cobra el aire, ¿sí? Y la otra encomienda muy importante es que le demos a Capama primero una gran transparencia en la operación de sus recursos públicos, una gran transparencia en el proceso de licitaciones y de asignaciones de obras, y por supuesto también que le demos una visión absolutamente medioambientalista. Capama no debe ser solamente quien haga obra para llevar agua potable, alcantarillado, drenaje, debe ser también, como lo marca la ley, es un instrumento normativo regulador del uso del agua. Y hoy día hemos encontrado sobreexplotación de los mantos acuíferos, que se extrae más agua de la permitida de los pozos, y esa es una facultad y esa es una posibilidad que Capama tiene, está regulando todo ello, y desafortunadamente hay una sobreexplotación que hoy Capama tiene que tener una mayor fortaleza en la parte normativa y sobre todo de cuidado del medio ambiente y de nuestro recurso más preciado, que es el agua. En ese sentido vamos a contar sin duda con una vigilancia estricta y puntual de nuestro compañero regidor de la Comisión de Medio Ambiente, a quien el día de ayer lo invitamos para que esté muy de cerca trabajando con Capama, y que sea realmente Capama no solamente el prestador de servicios, sino también el supervisor, el regulador del cuidado del agua. Que genera un mayor equilibrio en cuanto al título de concesión, porque luego se interpretaba como muy ventajoso en favor de la empresa. De hecho, yo creo que es un título de concesión ventajoso. Desafortunadamente, pues así lo encontramos. Es un convenio que hoy requerirá de iniciar un proceso de negociaciones con la empresa para poder hacer alguna modificación que no resulte contraproducente, porque ya en alguna vez en el periodo de Alfredo Reyes intentó modificar el título de concesión y salió contraproducente. Entonces yo creo que se tiene que llevar pie de plomo, no correr riesgos de afectación a la sociedad, y sí, por el contrario, establecer una buena comunicación con la empresa para que podamos obtener los mayores beneficios para la ciudadanía. ¿Y acuerdos que queden plasmados en el mismo documento o digamos en anexos? Creo que uno de los temas que tenemos ahí pendientes de buena voluntad y disposición es este proyecto de redistribución de las redes por partes en la ciudad, en donde por lo menos los directivos de la empresa a nivel internacional nos han expresado su disposición a aportar recursos ellos por su lado, más el compromiso nuestro de gestionar ante el Fondo Nacional de Infraestructura recursos de manera especial para este proyecto. Es un proyecto que tiene alrededor de un costo de 300 millones de pesos. No es fácil, el municipio no podría hacerlo con recursos propios, por lo cual tendremos que recurrir a una negociación directa con el Fondo Nacional de Infraestructura. Ok, gracias. A ustedes. Vamos. Coma, como cambié ahí el predicado, ¿quién? La durante el evento, más sencillo, otra vez, abajo el rodeo, el de la presentación, ahí sí lo explicamos, pero más sencillo. Rodeo, abajo el pleno.